Tuviera más horas la noche, yo te las daría. Pero vengo corriendo y de paso por esta ciudad. Siempre pasa lo mismo, el momento no es el indicado. Apenas hay tiempo para conocernos, para presentarnos, para conversar. Si no fuera que lo único abierto es donde me quedo, qué placer me daría invitarte y llevarte a cenar. Tengo miedo de ser muy formales y nunca enterarme si estaba marcado que aquí encontraría la mujer de mi vida, el amor de verdad. Dime si no sientes lo mismo que siento, si no te da curiosidad encontrarnos en este momento. No es casual, no es casual. Yo que nada tengo de supersticioso, creo que al verte empecé a dudar. Encontrarnos en este momento no es casual. Hay quien dice que las coincidencias no existen ni pasan, que llegamos al mundo siguiendo un manual, un guión. Gente que nos encontramos son gente que viene de vidas pasadas. Quién sabe si somos amantes dichosos de un tiempo anterior. Dime si no sientes lo mismo que siento, si no te da curiosidad encontrarnos en este momento. No es casual, no es casual. Yo que nada tengo de supersticioso, creo que al verte empecé a dudar. Encontrarnos en este momento no es casual. Que siento, sí.